se esconda aquel que tenga miedo, o se amarre bien los pantalones, que se lave la boca aquel que mintió, aquel que puedo ser yo. A quitarse la ropa y el falso pudor. Allá en el cielo no hay temor, ni malos, ni buenos, ni guapos, ni feos, ni perros, ni gatos, ni amargos deseos, ni miedo al intento, ni resignación. No, no, no, no, ni tontos, ni sabios, ni monjas, ni curas, ni brujas, ni hadas, ni mala fortuna, ni cuatro paredes, ni tipos como tú y yo. A salvarnos del infierno. Que se cuiden lobos y borregos y los traficantes de silencio, y que suenen campanas que alce la voz. Se rompan cadenas, que se oiga el tambor. Allá en el cielo no hay prisión, ni malos, ni buenos, ni guapos, ni feos, ni perros, ni gatos, ni amargos deseos, ni miedo al intento, ni resignación. No, no, no, no, ni tontos, ni sabios, ni monjas, ni curas, ni